Vamos a hacer un programa un tanto distinto hoy día. A ver, no vamos a hablar de la guerra. No porque no sea importante, sino porque, bueno, tenemos que ir variando las temáticas y la verdad es que el avance continúa, pero no han habido cosas relevantes. Pero sí sabemos que se vienen cosas muy fuertes. Hay un eclipse el día 8 de abril que va a producir un cambio importante, especialmente en la cantidad de terremotos que vamos a ver en todo el mundo. Entonces, un eclipse muy significativo. Y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que dirían nuestros auditores a veces, equivocadamente, pero lo entendemos, de conspiraciones. Ellos, la palabra conspiraciones lo ponen los mismos que quieren esconder las aberraciones que ellos mismos saben, hacen. Y le entregan esa palabra a la masa para que la difundan, cosa que los pocos locos que hablan de estas cosas sean tratados de conspiranoicos, o sea, sinónimo de loco. Pero esto que les voy a contar, mis amigos, lamentablemente no es una conspiración, es información, porque son cosas que están pasando. Hay que tener urgente, hay que ponerle atención al tratado pandémico que la corrupta OMS, la Organización Mundial de la Salud, pretende imponer a nuestros países, el cumplir sus medidas de encierro más vacunas sin entrenamiento alguno. El tratado de pandemia de la OMS es un pacto global encubierto cuyo objetivo es crear un gobierno mundial totalitario. Detrás del tratado están los dueños del sistema financiero internacional y su negocio llamado industria farmacéutica, junto con el Foro de Davos, el Partido Comunista Chino, el Vaticano, la City de Londres, que es donde se maneja el dinero del mundo. La City de Londres es un enclave que está dentro de Londres y que no está afecto a las leyes. O sea, adentro de la City de Londres están los que mandan el mundo y ahí no corren las leyes que hay en Inglaterra ni en ninguna parte. Eso es un superpoder. Y prácticamente todos los gobiernos del mundo quieren fabricar pandemias eternas con virus patógenos imaginarios. La pandemia X, sí. Para tener a alguien a quien echarle la culpa, convertidos en reales gracias a campañas del terror masivas frente a síntomas creados con venenos que ponen en nuestros alimentos, en el agua, en los bebestibles, en el aire, a través de las estelas químicas, en los remedios y en las vacunas de todo tipo. Firmado un tratado de en mayo del 2024 con carácter de vinculante, o sea que eso no es una recomendación, sino que es una obligación hacerlo, y imposición, digamos, a través de los gobiernos, podrán inventarse todas las pandemias que quieran y con ello pretenderán obligar a toda la población a inyectarse venenos de los que no serán responsables. O sea, el genocidio así legalizado, llamémoslo así. Mientras nos encierran para acabar con nuestros derechos fundamentales y pymes. El objetivo final es reducir la población en el mundo a no más de 500 millones de aquí al 2030. Esto les permitirá instalar sin problemas una tecnocracia totalitaria global similar a la que ya opera en China. Es algo que está latente. Este tratado de pandemia se va a decidir en mayo de 2024 y estamos en abril, o sea, el próximo mes. Ahí se decide si nos matan de inmediato o nos matan más adelante. Eso es lo que estamos luchando. Pero ese es el panorama. No es que yo sea catastrofista, es la verdad. Lamentablemente, la gente tiene que darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos fáciles. Entonces, es importante que entendamos que el final de los tiempos, la maldad está extrema, el control total está extremo. Entonces, cuando me da risa cuando hablan de conspiraciones, porque quiere decir que viven en otro mundo, porque no viven en este. Estas no son conspiraciones. Y aquí tenemos otra cosa peor aún. Tenemos un censo que va a ocurrir entre marzo, que está ocurriendo entre marzo y junio del 2024 en nuestro país y en todo el mundo. Pero este censo no es un censo como los que han habido antes. Ustedes saben, mis queridos auditores, muy mejor que yo, que el gobierno y los gobiernos no se preocupan de la gente. Y lo plantean como que fuera algo que quieren saber las características de las personas, como porque se les ocurrió que preocuparse de la gente. Yo creo que es algo que nadie cree. Este censo, y por la preocupación de este censo, hicimos un viaje al sur, donde me robaron el teléfono. Pero bueno, es un accidente. Pero nos juntamos con unas personas especialistas en una localidad muy aislada al sur de Chile y nos contaron de que ya a través de todas las estelas químicas, principalmente, y los alimentos, nosotros todos tenemos radiación y todos tenemos un código. Y si no me creen, lo pueden ustedes mismos saber su código con una aplicación que uno la puede instalar en el teléfono, que se llama Electro Smart. Bajen esa aplicación y ustedes ahí están en su casa y van a poner, si hay tres personas, van a aparecer tres, diría tres puntos donde se emiten radiación sin identificación. Y si hay tres teléfonos móviles, van a aparecer además tres puntos más de emisión de radiación y identifica el del teléfono móvil. Y si hay un PC prendido, otro, y así sucesivamente, todo lo que haya. En este caso, lo hicimos en un lugar muy aislado porque no hubieran interferencias de ningún tipo. Entonces sabíamos quiénes eran, a prueba de cualquier cosa, quiénes eran los que estábamos y cuáles eran las fuentes de radiación. Y en forma lógica, medimos quiénes eran las fuentes de radiación, contando las personas y los aparatos móviles que había. Y eso aparece en la aplicación. Bueno, ese código sirve para que, con ese código nos van a empadronar y cuando nos quieran deshacerse de nosotros, van a tener nuestro código de nuestra estructura que está emitiendo radiación. O sea, y ellos hacen un botón, por decir algo, y nos fríen. Y así han habido muertes como que la persona va por la calle y cae de un momento a otro muerto. Esa es la manera como van a operar y cómo opera el 5G. Es realmente la ciencia ficción se queda corta con todo lo que les podría contar. Es para realmente no creerlo. O sea, en este momento, cada uno de nosotros, mi amigo, mis queridos amigos, que creemos que esto no nos va a tocar, tenemos ya el código. El censo quiere averiguar nuestro código. ¿Y cómo lo va a averiguar? Con el censo, cuando pueda, y lo otro es cuando vayamos al hospital. Cuando nos enfermemos, mis queridos auditores, por favor, ustedes son dueños de hacer lo que quieran, pero yo les recomiendo que no vayan a ningún hospital. Porque ahí, de ahí no van a salir. Es lo que les puedo decir. Le van a contar cualquier cuento, pero no, de ahí no salen. Entonces, es realmente impresionante las cosas que escuché de personas que realmente han estudiado este tema por años y lo vienen siguiendo hace mucho tiempo. Yo me contacté con las personas porque, bueno, tengo contacto por aquí, por allá, pero y me interesó el tema y quise saber, por eso viajé, y de verdad que es impresionante. Es un código de letras y números, cuatro dígitos, un guión, cuatro dígitos, guión y 4 dígitos más. Son de 12 dígitos más 2 guiones. Así son los códigos de las personas. Y ustedes no tienen por qué creerme, pero a lo mejor pueden creerme un poco si bajan esa aplicación, ElectroSmart, en el móvil. Y hoy día hay aplicaciones impresionantes en los que se ponen en los teléfonos y se pueden hacer malabares. Entonces, cuando nos hagan el censo, ellos van a hacer una georreferencia. Una georreferencia es lo mismo que hacen los receptores judiciales cuando van a notificar a alguien. Es como que comparten la ubicación y la dejan grabada con tiempo y hora, y lo dejan como parte del proceso de notificación. Aquí van a hacer lo mismo. Entonces van a saber perfectamente, van a relacionar el código que pudieron encontrar versus la ubicación. Entonces nos van a tener a todos ubicaditos, controladitos. Y eso es lo que pasa con el censo. ¿Qué pasa si no se contesta el censo? La infracción de esta normativa es sancionada con penas de hasta 3 años de reclusión y multas de hasta 10 UTM. ¿Habías visto unas penas más brutales por no contestar un censo? Cuando antes uno no estaba, no estoy en casa y punto, no contestaba, no abría la puerta y no pasaba nada. No nos ponían una etiqueta nomás, pero eso es todo lo que pasaba. Ahora miren lo que pasa si no contestamos el censo. ¿No les dice nada eso, mis queridos auditores? Este es el censo de la ONU. Es ordenado por la ONU. Y nosotros, que somos los más estúpidos del mundo, somos los primeros, junto con Brasil, en hacer esta. Pero a la larga todos los países lo tienen que hacer. No es que seamos los únicos países que lo vayamos a hacer. Todos los países lo van a terminar haciendo. Eso es algo que es información, no es conspiración. Para nuestros amigos, cuando andan preguntando cuál conspiración viene para este año o qué sé yo, es lo que les tengo que comentar. Bueno. Vamos a cambiar abruptamente de tema. En la Biblia aparece una figura que ha desconcertado a generaciones enteras. Esa figura es el anticristo. El mayor adversario de Cristo, aquel que lo niega y ansía suplantarlo y que en algún momento debemos enfrentar. Estas enseñanzas nos fueron entregadas con el propósito de enseñarnos a discernir para no dejarnos engañar ni evitar errores fatales. Hoy más que nunca este conocimiento es imprescindible. En la primera carta de Juan 2, del 18 al 19, tenemos la clave de todo el tema del anticristo. Léelo en tu Biblia, por favor. Allí se dice varias cosas. Primero, que el anticristo viene, pero que ha habido muchos anticristos en la historia. Segundo, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, dentro de la Iglesia Católica. Y tercero, que no todos los que están con nosotros son de nosotros, o sea, que hay enemigos de Cristo, anticristos dentro de la Iglesia. Entonces, en resumen, el anticristo es todo aquel que niega a Cristo. Ha habido muchos en la historia, han salido de dentro de la Iglesia. En cada tiempo ha coexistido la cizaña mezclada con el trigo dentro de la Iglesia. San Agustín, doctor de la Iglesia del siglo V, subraya que cualquier miembro de la Iglesia puede ser un anticristo, y que eso está relacionado con nuestra libertad para elegir el bien o el mal, porque cada uno es anticristo o está con Cristo por su propia voluntad. ¿Y cuál es el típico rasgo de los anticristos? Para San Agustín puede ser de dos tipos. Uno son las herejías doctrinales, o sea, enseñanzas que contradicen directa o explícitamente los dogmas de la Iglesia. Y otras son herejías prácticas, que son manifestaciones que, si bien no niegan explícitamente las enseñanzas dogmáticas o morales de fe, las niegan en la práctica, en los hechos. Según San Agustín, la negación en la práctica cristiana es precisamente la marca definitiva de los anticristos. O sea que los anticristos son los que dicen por vocalmente apoyar las doctrinas de la Iglesia, pero la violan o las cambian en la práctica. Entonces la Iglesia hoy día está manejada por puros anticristos, sin lugar a dudas. Hace 1700 años que están en poder del mal, como lo hemos dicho siempre. De modo que para identificar a un anticristo no es suficiente con prestar atención a lo que dice verbalmente, porque dirá que sigue la doctrina de la Iglesia, sino que hay que examinar lo que hace, porque cambiará la doctrina en los hechos. Esto no es solo enseñanza de San Agustín. Muchos primeros cristianos subrayan lo mismo que él, y es algo desconocido para los laicos de hoy. ¿Y por qué es importante notar esto? Entre otros motivos, porque el anticristo será un cristiano y su poder destructivo aumentará cuanto más encumbrado y respetable sea en la jerarquía de la Iglesia. Todo esto que fue enseñado por los primeros cristianos y doctores de la Iglesia, pero hoy no es enseñado por los sacerdotes y obispos. ¿Por qué? Porque el peso de los anticristos dentro de la Iglesia ha aumentado. Entonces no se atreven a denunciarlo por las represalias. Segundo, por el clericalismo que se ha inculcado en los fieles, que hace difícil para los laicos comprender que un ordenado puede ser uno que reniegue de Cristo. Un ordenado significa un ordenado sacerdote, obviamente. Y tercero, porque la mayoría de los sacerdotes están más preocupados en mantener la estructura de la Iglesia y quizás ascender en ella, que en revelar lo que conocían ya los primeros cristianos y podría provocar convulsiones en la estructura. Sería bueno que aprendiéramos de memoria esta breve frase de San Agustín, grabándola lo más profundamente posible en nuestra memoria. Quien niegue en sus obras, quien en sus obras niegue a Cristo, es un anticristo, porque nos da un criterio infalible para identificarlos. Nos identifica que no es fiable examinar las palabras que expresan la fe, y que lo hay que examinar ante todo son las obras. Y si vamos por el camino correcto y nuestras obras demuestran que somos verdaderamente cristianos, entonces podemos aplicar el mismo criterio a quienes con los labios parecen confesar la fe en Cristo, pero que la niegan con sus acciones, o sea, los que cometen las herejías prácticas. De modo que sabemos que este es hijo de la perdición, como le llama San Pablo al anticristo. No dominará mediante magia y hechicería, sino mediante el poder persuasivo de sus palabras que encubrirán sus acciones adversas. Esencialmente será un manipulador del lenguaje, engañando a sus interlocutores mientras hace otra cosa. Por lo tanto, el núcleo de la enseñanza de los anticristos de esta época se refiere directamente a la infidelidad a la ley moral de Dios. El anticristo postulará que todo tipo de acto que la ley moral y tradición cristiana definen como pecado no lo es, y viceversa. Y para ello deberá despreciar la tradición ascética y moral de sus antepasados. Esta forma de pensar antitradicional, acompañada de una perversión de las enseñanzas teológicas reveladas sobre Dios, el desprecio por la justicia divina, será el núcleo del anticristo de nuestra época. Ha habido precursores intelectuales y precursores activistas del anticristo y ha existido una simbiosis entre los dos. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, San Pablo dice: no se dejen engañar de ninguna manera, primero tiene que producirse la apostasía, o sea, antes de que aparezca el anticristo con mayúscula, el del final de la historia. Y Nuestra Señora habla permanentemente de la apostasía en sus mensajes, e incluso parece que la apostasía habría sido la central de la parte no revelada aún del tercer secreto de Fátima, al que se le suele denominar cuarto secreto. El cardenal Oddi declaró que el tercer secreto de Fátima no estaba advirtiendo contra la amenaza de la apostasía. El jesuita Malachi Martin, que conocía bien el tercer secreto de Fátima, decía que la Virgen se había aparecido en Carabandal en 1961 precisamente para revelar el tercer secreto de Fátima, que no fue revelado en 1960 como pidió la Virgen en Fátima. Uno de los mensajes de Carabandal afirma que los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos se llevan a muchas almas. Eso es lo primero que dijo aquí en Peña Blanca la Virgen. De modo que seguimos en los precursores del anticristo final, los que preparan el terreno al siglo XX y XXI. ¿Y quién ha sido? Uno ha sido el modernismo y el relativismo moral. Los responsables de esta perversión son en el campo religioso reforma protestante, en el campo filosófico la ilustración y en el campo político la revolución francesa. Este error produce una mentalidad de todo vale, la excusa para el pecado y mentiras envueltas en sofismas. Otro es el fascismo, o la deificación del superhombre y la creencia de que el poder hace al derecho. Es el orgullo satánico del poder y la fuerza, sin ancla en la verdad. Una adoración y glorificación del hombre que termina en genocidio. Y en este caso algunos supusieron que el Führer era el anticristo con mayúscula. El siguiente es el comunismo. Los frutos del comunismo hablan por sí solos: matanzas masivas, abusos a los derechos humanos, persecución. Pero la mayor pista de que el comunismo es una doctrina del anticristo está en su ateísmo. Algunos vieron a Stalin en su época como un posible anticristo con mayúscula. Otro precursor es la revolución sexual, que comenzó en la década de 1960, en la que se establece una clara conexión entre la doctrina pecaminosa de la liberación sexual, la proliferación del control de la natalidad, la destrucción de la familia y la epidemia de la interrupción artificial del embarazo, las que han ganado la protección de la legalidad actualmente. Y otro es el resurgimiento del satanismo y el ocultismo. El satanismo literal ha experimentado un renacimiento y se ha establecido como el espíritu de la época. En definitiva, el mundo se está preparando para el advenimiento del anticristo final a través de los precursores. Y la Biblia nos dice aquí, para esto es muy importante para el engaño. Esto no dejen de atesorarlo. La primera epístola del Juan, capítulo 4, versículos del 3 al 7. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por eso que siempre dijimos que el anticristo dirá que es Cristo, que es Dios o que es Cristo, pero no puede decir que es Jesucristo. Porque si dice que es Jesucristo, está diciendo implícitamente que Jesús ha venido en carne. Y ahí Satanás lo dijo. Entonces la Biblia dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a hablar un poquito de una de las características más importantes para la espiritualidad. Y para poder entrar en el camino espiritual, esto es lo más importante: la humildad. ¿Qué no es humildad? Jesús insistió en que sus discípulos adoptaran esta actitud como parte de su carácter. Mateo 20, del 25 al 27. Pero sentirse un mártir para ganar la simpatía de otro, criticarse y señalar sus errores para que otros le contradiga o halague, tan solo alimenta el ego. Cuando por miedo prefiere no mantener las normas de la palabra, La falta de humildad dice: no valgo nada, soy un fracaso. Es enojarse cuando no se aceptan sus ideas, sentirse superior o inferior que los demás en un momento determinado, el no reconocer que necesita de los demás, el no participar porque espera que lo rueguen, el no servir a Dios porque no hace lo que uno quiere que se haga. ¿Qué es humildad entonces? Es tener una perspectiva correcta de uno mismo como criatura de Dios, dependiendo de Él para todo, o sea, de sentirnos que sin Dios no somos nada. Para ser humildes es necesario morir a nosotros mismos, o sea, negarnos a nosotros mismos, para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Es lo opuesto a la autosuficiencia o a sentirse superior a otra persona. Significa levantar a otro para tomar el segundo lugar y buscar los intereses de los demás. Es la puerta hacia la libertad, la gracia y la santidad. Sin ella no obedecemos. Es la actitud que da poder sin sentir que somos poderosos. Es la virtud que nos hace grandes sin que nosotros cambiemos nuestra propia identidad. Es aquella que se arrodilla ante la grandeza de Dios y prefiere no ser mencionado con tal de que los demás sean felicitados. Es la actitud del corazón que reconoce su profunda necesidad de Dios y de los demás, tanto para la dirección de su vida como para la provisión de lo que le hace falta. La humildad mejora el carácter y la conducta del discípulo, engalana y autentica nuestra identidad como cristianos e iglesia de Cristo. Juan 3:30. Es la virtud que hace grande a una iglesia. La palabra iglesia es comunidad, por si acaso no se refiere a la religión. Es la virtud que da poder para adorar a Dios, edificar a la comunidad y proclamar el Evangelio con autenticidad, naturalidad, transparencia, sinceridad y frescura. ¿Qué nos dice Giorgio al respecto? El padre se dirige al hijo mayor y le dice: tú eres heredero de mi imperio y está descontado que heredará toda su riqueza. Yo había perdido a tu hermano, pero ahora lo encontré de nuevo y hay que celebrarlo. Es una enseñanza estupenda, grande, que nos hace comprender que el reino de Dios lo hereda solo quien le sirve constante y fielmente. El hijo mayor era constante y fiel, el segundo por el contrario degeneró, se perdió y después volvió. Si nosotros somos el hijo fiel que ha trabajado en la viña y nos sentimos, en un cierto sentido, traicionados por un padre que celebra la vuelta de un hijo degenerado, es señal de que nos falta un detalle fundamental, sin el cual no podemos servir bien a Cristo, incluso toda la vida. Pero no servirá de nada, nos falta la humildad. Está aquí aludiendo, por cierto, a la parábola del hijo pródigo, Giorgio, por si acaso. Un obrero, un operador de Cristo puede ser capaz, culto, teológicamente preparado, conocer profundamente la verdad, la de Juan, la de Giorgio, la de Astarcherán, pero si no es humilde, no cuenta nada. No heredará el reino de Dios. Lo heredará Gaspare Mutolo, que mató a decenas de personas, pero que se arrepintió, ha vuelto y pide humildemente formar parte del reino de Cristo. Jesús le premiará, mientras Giorgio Bon Giovanni, si no es humilde, no será premiado. Entonces, sed humildes. Jesús no es el director de una empresa, donde el que obtiene más ganancias merece un porcentaje de títulos bancarios más alto. Jesús es el titular de una empresa donde hay que sacar beneficios, pero con humildad. Él prefiere quien saca pocos, incluso a quien se equivoca y se cae por el suelo, pero que es humilde. Le dará más fuerza. Sin humildad, queridos hermanos, nosotros no iremos a ninguna parte. Tenemos que ser humildes siempre y eso no es fácil. La humildad es el sentimiento más difícil de realizar. Ser humilde es más difícil que amar, porque amar es parte del instinto bestial del hombre. Es el instinto de la procreación. Instintivamente nosotros estamos ligados a la creación. Con la relación erótica nosotros amamos. No existe una relación erótica de odio, excepto la violencia carnal, pero ese es otro tema. En el amor existe también el instinto. Entonces, en un cierto sentido, es mucho más fácil amar.

para la obra. En cambio, Cristo me ha impuesto a hacer lo que hago. Pero no tengo que olvidarme de servir y de estar preparado. Siempre, en cualquier momento, para servir a un hermano mayor que Cristo puede llamar de un momento a otro. Sabed muy bien, no olvidarlo nunca, que yo estoy listo para ser su siervo. Si seré así, el sello solar no lo perderé nunca. Pero es en Jesucristo en quien la humildad experimenta su apoteosis. Ya no es el hombre, sino Dios mismo, el que la hace suya y se identifica con ella. La más alta cumbre de esta humildad divina tiene efecto sobre todo en dos momentos, el nacimiento y la pasión. Los demás, la elección de los discípulos, la predicación a las masas ignorantes, el perdón a los pecadores, salud a los enfermos, los milagros, el lavatorio de los pies, son actos de humildad secundarios que tienen sentido a la luz de la humildad vivida como pobreza en el nacimiento en la cueva de Belén y en la humildad que dice degradación, ignominia, ofensa, deshonra e iniquidad en la soledad de la cruz. Quien ha escuchado en su interior aquel sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, con la interpelación vivaz de la palabra de Dios meditada, sabe que la humildad no es una opción ante la cual cabe declinar la invitación, sino una necesidad que mientras falte nos hará permanecer inquietos, sin paz, intranquilos, imperfectos e infelices. Nuestra Santísima Madre, que habiendo sido elegida para ser la Madre de Dios, se humilla y dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella da toda la gloria a Dios y se humilla cantando el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios y mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Muchos caminos llevan hasta Dios, pero ninguno tan seguro como la humildad. Dios mismo, humanado, o sea, el Cristo, se hizo humilde hasta morir en la cruz. Yo misma fui exaltada para Madre de Dios por amar la humildad. Ninguna criatura puede vanagloriarse de lo bueno que haya en ella y la potencia de su mente, pues siendo criatura de Dios, a Él debe cuanto es y cuanto tiene, y por lo tanto solo a Él debe ser dirigido como supremo y único fin. ¿Se dan cuenta? Creo que es la característica divina más destacada después del amor, sin lugar a dudas, y de la justicia, es la humildad. El universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído, el hombre caído después de que estaba bajo la ira de Dios. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación, consintiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de otros mundos deseaban entender y no lo entendían. Dios Padre nos llama hoy a seguir el ejemplo de Cristo. El llamado más grande que Él nos hace es el de la humildad, para que podamos ser receptivos a las grandes cosas que Él quiere lograr con nosotros en nuestra vida. Nosotros queremos algo y servir a Dios, sin lugar a dudas que la humildad es cuando cuidamos que los gente que vamos a ver próximamente nos van a, de alguna manera u otra, nos van a llevar a eso. Algunos pueden preguntarse, pero ¿cómo lo busco? No. Soy mirar todas las cualidades que yo tendría que tener y empezar a revisarlas una por una. ¿Soy realmente humilde? ¿Soy realmente justo? En fin, ¿tengo amor suficiente? Ese tipo de cosas, así podemos empezar a buscar el camino espiritual. Bueno, continuamos con algo que estábamos compartiéndole a ustedes respecto de unos escritos del estigmatizado Giorgio Giovanni. Le preguntaron a Giorgio: con respecto a la no violencia de las personas de religión budista a las que he conocido, se sienten precursores, los que pusieron en práctica este valor 600 años antes de Cristo. Ellos creen que Jesús estuvo en la India, que creció allí, y hasta incluso que aprendió de Buda. De todos modos, el hecho, si hay algo que queda claro, es que los budistas son los únicos que jamás fueron a la guerra. Giorgio responde: yo me refería a la tríada del monoteísmo, que en su conjunto cuentan con 3 a 4 mil millones de personas. El hinduismo es una religión monoteísta, pero diferente a la nuestra, porque la encarnación de los avatares son reconocidas como divinas. Las consideramos diferencias teológicas, pero según los hindúes son vitales. Yo creo en el espíritu omnicreante, me alcanza y me sobra. Tengo que agregar que el budismo es la no violencia por excelencia, pero no contempla la justicia, se deja a la ley de causa y efecto. Esa no es la perfección. Jesús es la perfección porque en la encarnación humana se vuelve hombre. Te dice que tienes que poner en práctica la no violencia y lo demuestra. En la expresión divina te exhorta a ser justo y a hacer lo correcto como hace Dios. Es por ello que a Dios, nuestros hermanos superiores, lo llaman hombre Dios. El hecho de que Jesús sea el Hijo del Hombre y que Cristo sea el Hijo de Dios en la misma persona es una confirmación más de lo que digo. Jesús, Hijo de Hombre, es la instigación a la no violencia. Cristo, Hijo de Dios, es la perfección de la justicia y del amor. Volviendo a las tres grandes religiones, podría discutir con todos los rabinos, mulá y los imanes y demostrar que Jesús, con respecto a sus grandes padres, es la única perfección de la no violencia. Pregunta: quisiera hacer una reflexión sobre por qué los hombres no reconocieron al Mesías y esperaban que fuera diferente, incluso hasta considerarlo un obstáculo, asesinándolo. En la Biblia, la presencia de lo divino se manifestó en virtud de quienes eran considerados reyes del cristianismo y permitió y ayudó a los pueblos que ganaran las guerras. Israel siempre logró superar las dificultades en los diferentes conflictos, donde seres divinos o de luz intervinieron ejerciendo acciones militares, no espirituales. Esto lo vemos a lo largo de la historia de todos los profetas. Quizás de Jesús, el enésimo profeta, esperaban lo mismo. Giorgio responde: con el transcurrir del tiempo, la desobediencia del pueblo de Israel prevaleció sobre la obediencia. Hubo momentos en los que obedeció y tuvimos la era de oro, de la alegría, pero fueron más los periodos en los que transgredió y predominó la materia, la lujuria, la violencia, y fue allí cuando Dios envió a los pueblos adversos, a los egipcios, a los filisteos, para que esclavizaran a los judíos durante 3 o 4 siglos, hasta que reconquistaran la humildad, el servicio a Dios y la obediencia. En ese momento Dios les concedió al pueblo de Israel poderes materiales a través de las fuerzas de la naturaleza o de las fuerzas militares paranormales para darle nuevamente la posibilidad de gobernar. Pero después de algún tiempo los judíos recayeron en la desobediencia. Pasaron miles de años. No tenía que decidir si el pacto se había hecho con el pueblo de la genética especial y podía ser aceptado definitivamente. Entonces el padre dio a su único hijo a la encarnación del amor patrio. Pregunta: ¿en qué existe la desobediencia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel es el símbolo de la humanidad. Su desobediencia es la nuestra. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés son reglas que no incitan a la guerra, a conquistar territorios o a asesinar, sino a amar al prójimo, a honrar al padre y a la madre, a no robar, a santificar sus fiestas y su creación. Son reglas para vivir siempre en paz. Es por ello que, después de tantas desobediencias, llegó Jesús. Jesús es el pueblo de Moisés ahí, que por segunda vez habló Moisés, es decir, a los 12 apóstoles, y dijo: así es, me estoy presentando nuevamente. En el monte Sinaí solo me ha visto Moisés. Ahora me mostraré a todos. Os he dado muchas señales, el Mar Rojo y otras más. Ahora vengo yo. Nazco, crezco, como, amo, lloro. Soy Dios en medio de nosotros. Os doy la prueba, resucitando a los muertos. Este es el segundo pacto que Dios decidió hacer con Israel, es decir, con vosotros, a través de sí mismo. Por lo tanto, de su Hijo, que no viene según la voluntad del hombre, sino según su voluntad, que es el nada menos que el amor. Quiero hacer un comentario para matizar un poco, para no. Hoy domingo de Pascua, me tocó pasar por Bilbao, entre Pedro Valdivia y Antonio Varias. Había una plaza donde tenían, pasé rápido, no me detuve, pero tenían conejos, o sea, figuras de conejos, para entregarle los huevos a los niños y todo eso. Esto es lo mismo que el viejito pascuero, es obra del demonio, del conejito, porque de esa manera sacan el sentido de la resurrección, de la Pascua, de resurrección, de la idea de la gente. Lo que más quisieron ocultar cuando Jesús resucitó, y que su muerte, por cierto, era su resurrección, porque eso le daba el carácter divino que querían que no tuviera. ¿Quién? El mal. Satanás actuaba a través de los fariseos. Aquí Satanás sigue actuando en el mundo materialista, y la gente, y sobre todo, no tengo nada con los niños, porque los niños son inocentes, pero los padres le dan esa enseñanza a los niños, esa absurda estupidez de los conejitos, una cosa totalmente pagana que no tiene que ver con nada, es desvirtuar completamente, lo mismo que el viejo pascuero, que es el viejo pascuero en una forma de resaltar el materialismo. Pídale al viejo pascuero, en el fondo el papá o la mamá tiene que gastar más plata, o sea, materialismo. Y esto del conejito es la misma historia. Cada vez es peor, es absolutamente repugnante. Realmente este mundo cada día me repugna más. El planeta es hermoso, me encanta, pero el comportamiento de la gente me repugna. Realmente me repugna. Bueno, sigamos. Le preguntaron: ¿qué es la justicia? La justicia es una corrección, una necesidad para hacer respetar el amor en una interrupción en el camino. La paz es una vía, un camino en el que el amor se tiene que posar y recorrer. Si Dios es la expresión del amor, Jesús no podía venir con pistolas y bazucas. Quienes hacen eso son demonios, no son dioses. Jesús nació en una gruta y manifestó el amor. Cuando en cambio se enoja, se levanta una ola de 10.000 metros. Pero es una corrección fraternal hacia nosotros. Es una parte de Dios que hace daño, pero no es su esencia. La justicia no existe en la contemplación de Dios. Él la expresa en el momento que su criatura obstaculiza su propia creación. En el universo no existe la contemplación de la justicia. Si todo se mueve en el orden y en la armonía, ¿qué necesidad hay? Al contrario, si una fuerza externa, un espíritu individual similar a Dios, nosotros lo somos, quiere obstaculizar al amor, entonces se le interviene con la corrección, que es simplemente otra forma de amor. Cuando Israel, es decir, la humanidad, rompe nuevamente el pacto con Dios, Jesús, es decir, el Padre, dice: basta, desde ahora en adelante No me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Os haré peregrinar 2000 años, pero no encontraréis la tierra prometida. Todos los que han creído en mi Hijo reencarnarán en los pueblos latinos en el tiempo que yo decida, y este propondré, y es este, y propondré el tercer pacto, el último con los hombres. No será un ofrecimiento, sino una imposición. De hecho, es una selección entre quienes practican el amor. Todos los mártires fueron asesinados por amor, no por la justicia. Por lo tanto, Cristo regresará y se mostrará a todos para seleccionar, no para ofrecer. Antes de su retorno, enviará al profeta Elías, que os guiará hasta la verdad y ofrecerá la redención. El profeta Elías está aquí, es quien nos habla. O sea, es de quien estamos leyendo sus palabras. Me expresé mal, perdón. Antes de su retorno, enviará al profeta Elías, que os guiará hasta la verdad y ofrecerá la redención. Y claramente los estigmas se manifiestan como señal de amor. Eso es lo que brindó Cristo, es la señal de la redención. Quien quiera redimirse no podrá hacerlo con una pistola apuntada en la sien. Eso sería una imposición. Lo puede hacer solo con la señal de la cruz, del amor, hasta el retorno de Cristo. Quienes crean en estas señales se salvarán. Pero cuando el Señor regrese, el tercer pacto será una selección, porque hará justicia, que no deja de ser un acto de amor y no de violencia. Si queréis poder, podéis llamarla corrección fraternal. Pregunta, resumiendo, ¿podríamos decir entonces que la justicia es un acto de amor y que el amor en sí mismo es perfecta justicia? Respuesta, la justicia es un acto de amor porque corrige, lleva nuevamente a la armonía y a la paz. Con un silogismo y un poco de filosofía, podríamos afirmar que el amor en sí mismo, como has dicho, es además una justicia perfecta, pero en calidad de amor. Es la expresión única de la creación. No hay expresiones paralelas. La expresión justicia, paz, amor sirve para indicar que este trípode sobre el que se apoya la verdadera supercivilización, para evitar los fanatismos como los asesinatos de inocentes ocurridos a lo largo de la historia, yo afirmo que la intención de Dios, la justicia y la paz, existe el amor. Este sentimiento engloba toda una sola palabra: la armonía, el orden, la disciplina, la obediencia, la tolerancia, el perdón, la humildad, la ternura, la creación, la procreación, la pasión. No podemos decir lo mismo de la justicia. El amor no es un acto de justicia. Si luego, en nombre de Dios, te condeno a la hoguera o te aplico la pena de muerte, estoy cometiendo un homicidio. Cuando Cristo regrese para juzgarnos, la justicia será una forma diferente de amor. Usará una metodología diferente porque el Espíritu es eterno. Es el motivo por el cual Jesús se encarnó y se dejó matar. Los judíos esperaban a un Mesías que viniera con la espada. No tenían, y aún hoy no lo han comprendido, la eternidad del Espíritu, que es nuestra verdadera esencia. ¿Por qué este pueblo se sigue recubriendo de riquezas y poderes? ¿Por qué quiere convertirse en la nación más poderosa del mundo? Dentro de 7000 años, Israel ni siquiera recordará el nombre de Italia o de Estados Unidos. Nosotros tenemos que trabajar por la eternidad del espíritu y no por la relatividad de la materia, que es un pasaje mínimo. Nada con respecto a la eternidad. Hay que trabajar por el 2400, cuando ya no estaremos, no por el desarrollo de los próximos 50 años, pensando que después de la muerte no hay nada. Es aquí donde el mal ha vencido. Todas las religiones se han perdido porque no contemplan la eternidad del espíritu en la tierra, que regresa a través de la encarnación. Bueno, vamos a ir matizando. Revisando programas anteriores, hicieron una pregunta sobre Tartaria. Un auditor, no me acuerdo cuándo fue, parece que hace varios programas atrás, y quedó en el aire eso. Se preguntaron varias cosas, digamos, y eso quedó flotando en el aire. Y investigando bien el tema, se dicen muchas cosas. Hay aparentes contradicciones respecto de ello, pero lo que más aceptado es que Tartaria es el nombre con el que desde Europa se conocían a los pueblos turcos mongoles que se extendieron desde el Mar Caspio y los montes Urales hasta el Océano Pacífico desde el siglo XIII. O sea, el Océano Pacífico significa atravesar toda Rusia. O sea, Turquía, Mongolia, que está en la parte de, que podríamos decir, equivalente a la Siberia. O sea, es un territorio más grande que la misma Rusia. La versión griega de la Biblia, conocida como Septuaginta, utiliza el término tártaro en el libro de Job, como traducción del hebreo, que las demás versiones interpretan como del campo. El texto griego del libro de Enoch refiere que Dios puso al arcángel Uriel a cargo del mundo y del tártaro. En la misma hora se indica que el tártaro es el lugar donde fueron encarcelados los 200 ángeles caídos, conocidos como los Grigori o vigilantes. Hablamos de los Grigori cuando hablamos de los arcontes, me acuerdo. Entonces Tartaria o la Gran Tartaria es el nombre por el que se conocía en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX a una gran extensión de tierra del centro y noroeste de Asia, que iba desde el Mar Caspio, los Montes Urales, hasta el Océano Pacífico, y que estaba habitada por varios pueblos túrquicos y mongólicos, a los que genéricamente se le llamaba tártaros. O sea, un tremendo territorio, más grande que la misma Rusia hoy día. Bueno, eso es... Los tártaros eran conocidos. Tartaria no suena mucho en la fonética, digamos. Pero sí tártaros. Los tártaros sí suenan. Así que, bueno, eso es lo que les quería compartir. Ahora, todos los avatares que vinieron a este planeta intentaron por todos los medios. Los avatares son los seres, los maestros que han venido, los seres elevados que han venido, a mensajeros, ya sean profetas, y todas las personas que han venido a traernos un mensaje del cielo. Todos los avatares que vinieron a este planeta intentaron por todos los medios hacernos comprender que la parte más importante del hombre es el espíritu, algo que el hombre ha ignorado deliberadamente y que sigue haciéndolo porque sabe perfectamente lo que eso implica. Al no reconocerla, ni siquiera reconoce la voz de Dios, porque a pesar de que seamos unos gusanos en todo sentido, el espíritu, es decir, Dios, sigue comunicándose con nosotros. Si no reconocemos al espíritu que representa la eternidad, es decir, a la esencia de Dios, dejamos de escuchar su voz. Esto nos hace creer que podemos transgredir las leyes que regulan todo el universo, sobre todo el libre albedrío, y cuando el hombre intenta superarlo, la justicia de Dios se manifiesta. Entonces, como dice Giorgio, Dios es amor, pero hay límites que no se pueden superar. El Espíritu habla constantemente, hasta incluso al más miserable de los hombres. Aunque no nos demos cuenta o no lo entendamos, cada uno de nosotros, en base a su evolución, hará su interpretación y actuará en consecuencia. Si el hombre es materialista, la enseñanza repercutirá en la materia. Si es espiritual, repercutirá en su espíritu. Cuando aprendamos a reconocer al Espíritu que nos habla, que se comunica con nosotros y que nos indica el camino, ya no habrá necesidad de la justicia de Dios. Sobre todo, no se nos permitirá transgredir la ley del libre albedrío. Esa es la mayor enseñanza en el mensaje de Jesús. Él, con su potencia, al dejarse crucificar, nos dio la demostración práctica de lo que el hombre no tiene que hacer. Existe una diferencia, pregunta, ¿existe una diferencia sustancial entre el Viejo y el Nuevo Testamento porque el Padre, el Santo Espíritu, la ley o el universo, como queramos llamarlo, en un determinado momento interrumpe la historia cambiándola? Por ejemplo, el más mandamiento más importante es no matarás. En realidad, leyendo el Antiguo Testamento, uno tiene la sensación de que Dios acompaña a muchos ejércitos. Querría saber históricamente, en el sentido cósmico de nuestro planeta, ¿por qué en un momento determinado interviene este nuevo impulso que descompagina completamente todo lo que había ocurrido antes de Cristo? Respuesta. Cristo no invierte las leyes. Es invitación a la no violencia. Él se encarna en un momento especial de nuestra historia, para que se manifieste personal y directamente, por lo tanto, Dios a través suyo. El ofrecimiento del segundo pacto al pueblo de Israel, a la humanidad. Y para responder a esta pregunta, tengo que dar ejemplos. Supongamos que yo, que estoy sentado en esta mesa servida, soy Dios. De repente saco todo lo que está en la mesa, tomo un pedazo de papel, una regla, un compás, un lápiz y dibujo un proyecto. Yo, arquitecto, después de haber proyectado el edificio que hay que construir, preparo un operador con constructores que tendrán que obedecer a mi disposición para realizar los cimientos o bien la estructura en la que se apoyará el edificio. Tendrán que proceder con el desmonte del terreno, antes de lo cual se habrá hecho limpiar el suelo y las napas contaminadas. Una eventual presencia de cuevas de ratas podría convertirse en un obstáculo y requerir la desinfección, y así sucesivamente. Durante el transcurso de la obra, el patrón recomendará a los obreros que estén unidos y que trabajen en armonía. Algunos se dejarán corromper, otros desobedecerán, otros más se pelearán, al punto tal que el proyecto del edificio en el que tendría que vivir toda una familia, incluidos los albañiles, tardará mucho tiempo en completarse. Todas las intervenciones del patrón para restablecer el orden y la armonía serán en vano. Así, al final decidirá presentarse personalmente. Y como es viejo, enviará a su hijo. Le cederá el mando y lo hará vivir entre ellos. En lugar de obedecer, como había ordenado el padre, los obreros llegarán hasta asesinarlo. En este momento el patrón decidirá reemplazar a los albañiles, romperá el contrato, los eliminará de su memoria, asumiendo a otros nuevos para terminar con su proyecto. El hijo no destruye la ley ni las reglas que el padre le había dado a los obreros, sino que dice, ahora que el edificio ha sido construido y no quedan áreas por limpiar ni ratas por exterminar, no os interpongáis a los designios de mi padre. Os explico la parábola. Hay guerras y guerras, pero corremos el riesgo de entrar en un terreno demasiado escabroso. Por lo tanto, haré un discurso general. Mientras el pueblo de Israel llevó a cabo el proyecto de Dios, Él les permitió que fomentara guerras y que las ganara, porque siendo el portador de la genética GNA, tenía que establecerse en una tierra, crecer y proliferar. Entonces es posible que a veces Dios haya estado con ellos, que Él mismo se lo haya ordenado. Pero en el momento que comenzaron a obstaculizar el diseño de Dios, fue cuando su pueblo terminó siendo sometido. En este constante alineamiento de flujos y refugios llegó Jesús y dijo, basta, ahora estoy aquí, yo no nos dejo combatir en las guerras porque soy el amor, he creado por amor. Hasta ahora os lo he permitido porque tenía que llegar a la tierra indicada, pero yo soy el amor, no la espada. Yo no soy la conquista y mucho menos de la violencia. Jesús confirmó todos los mandamientos y eliminó algunas cosas. Las cosas las cambió por completo, por ejemplo, la ley del perdón, de la tolerancia y de la no violencia. El último pacto que Dios hizo con los hombres fue su manifestación directa a través del Cristo, cuando dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo perdón. Sí. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El que no lo haga irá al infierno. Cristo es la revelación directa de Dios hecha al hombre, al menos para nosotros los cristianos creyentes. Esto jamás había ocurrido en la historia de la humanidad, hace solo 2000 años. ¿Acaso habéis visto a Dios comer, llorar o ir al baño? Dios en el monte Sinaí no se mostró ante nadie, le habló un mensajero. Él decidió revelar su verdadera naturaleza al hombre, el amor. Cristo confirma la ley del monte Sinaí, pero cambia todo porque se manifiesta. No olvidemos que en ese momento histórico Israel era el centro mundial de la comunicación política y comercial, además de ser el punto de encuentro de todas las religiones orientales, occidentales, paganas, etc. E incluso geográficamente hablando, Israel era el centro absoluto, no era Roma lo que representaba el poder. Lástima que en ese tiempo no hayan existido cámaras de video porque fue el espectáculo más grande de la historia, quizás del universo. Este dilema nació en el momento en que Gutenberg imprimió la Biblia, porque el pueblo descubrió un Dios que no es el de Jesús. Por dicho motivo sobrevino la sanción inmediata. La idea era prestar la atención al diseño humano, es decir, la parte material, no al divino. Entonces hay un Dios que va a la guerra y otro que se deja matar. Uno que está con los ricos y otro que llama bienaventurado a los pobres. Es allí donde tuvo lugar la completa separación de lo que efectivamente es el pueblo judío. Su pueblo, que tenía la misión de llevar a Cristo al mundo, habría tenido que prestar atención al proyecto espiritual, no al material. Por lo tanto, se cree equivocadamente que el Evangelio es la vida de Cristo, cuando en cambio es la clave para cambiar la sociedad. Quienes leen la Biblia y se limitan a prestar atención simplemente a los hechos, se equivocan completamente porque no tienen que leer el diseño completo. Para concluir con el tema de las tres grandes religiones, en el gigantesco diseño de Dios en el que hemos identificado su máxima impresión en Jesucristo, querría explicar otra verdad. Prestemos atención a no caer en el error, creyendo que la religión judía, y la islámica fueron eliminadas. Tenemos que pensar que para dichas religiones Dios igualmente tenía un proyecto y lo sigue haciendo. Los caminos del Señor son infinitos y misteriosos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El que quiere hacer emerger la parte mejor, sana, crística de dos grandes manifestaciones religiosas que de todos modos surgieron de su voluntad, tenemos el Islam pacífico, el espiritual, intelectual y cultural al que pertenecen grandes mensajeros, y esto también forma parte del diseño de Dios. No olvidemos a los grandes intelectuales judíos, a los escritores, a los pacifistas y muchos otros que son la parte mejor de nuestros hermanos de Israel. El sector que más se identifica con el Islam feroz, pero que no es Islam, es el brazo violento de Dios para castigar al mundo. Estos son los diseños misteriosos. Pero a nosotros no nos interesa el brazo violento de Dios como acción. Nosotros tenemos que prestar atención, explicar y pensar en el brazo de Cristo, en su infinito amor, en la defensa de los justos, gritando como lo hacía Juan el Bautista en busca de la verdad. Esto fue lo que nos enseñó Jesús cuando señalaba a los poderosos. Esta es nuestra arma. Jesús no tomó el fusil. Si castiga al mundo utilizando ese tipo de arma, presentándose incluso en una forma errónea desde el punto de vista teológico, es decir, en nombre del Islam, este podría ser un misterioso diseño de Dios para atacar al hombre y para castigarlo, para hacer este acto de corrección del que hablábamos hace poco. Dios es una mente volumétrica, no comenzó a proyectar cuando se construyó el canal de Suez, sino en el momento que permitió la concepción de Ismael. El proyecto de Dios está en el judaísmo, en el hebraísmo, en el islamismo y en el cristianismo. Pero la revelación directa del Padre a la humanidad es Jesús de Nazaret. Todo lo que dice él es la manifestación de Dios verdadera, pura, sin correcciones. A decir verdad, la religión islámica reconoce a Jesús como profeta, mientras que el judaísmo piensa incluso que él es un falso profeta. Por eso que los judíos y los sionistas van a empezar a perseguir a los cristianos, porque los judíos van a ir de la mano del anticristo y van a decir que los cristianos adoramos a Jesús, por lo tanto eso es idolatría. Como no lo ven como Dios, Jesús, entonces para ellos no es Dios, entonces adorarlo es idolatría. En consecuencia, de acuerdo a las leyes noahidias que aparecen en el Talmud, nos correspondería la sanción de decapitación. A los cristianos que adoremos a Jesús seremos decapitados. Eso es lo que dice esto. Yo no sé cómo el tema de las preguntas, si los podemos pasar directamente de aquí del web WhatsApp, o porque no tengo otro aparato, como no tener el teléfono a mano, no sé si la producción me puede ayudar con el tema de las preguntas, porque la verdad es que no sé si cómo saldrá, puedo probarlo, pero vamos a ir con las preguntas. La teoría de Jesús, porque Dios Todopoderoso a sus humanos sencillos de bajo nivel, pregunta José Luis Riquelme. José Luis Riquelme. No sé si se escuchó la pregunta, mi querido amigo de producción, porque esa es la parte que me complica. ¿Qué dice producción? ¿Se escuchó la pregunta? Porque la pregunta decía, o ya la puedo repetir, la pregunta decía por qué Dios manda a su Hijo perfecto a expiar los pecados de personas tan primitivas. Mi querido amigo, ¿tú has criado alguna vez una plantita desde pequeño, desde que sea un... Pones la semilla en un poco de arena, un almácigo, qué sé yo, y empieza a crecer muy lentamente. Y seguramente si lo has hecho, la has tutelado, la has vigilado muy de cerca, más de una vez al día incluso. Porque no se le puede poner mucha agua, tampoco se le puede dejar de poner agua. Se pone en arena mezclada con tierra y algunos abonos especiales, qué sé yo, compost, para que sea muy permeable, que el agua fluya, para que no se acumule humedad, que permanezca, porque la plantita recién emergida de la semilla es muy sensible a hongos, por ejemplo. Entonces, eso. Lo que te estoy contando, estoy tratando de graficar lo que es la tutela permanente, que seguramente has hecho si es que has tenido la oportunidad de hacerlo, o que las personas que han tenido que hacerlo lo hacen con mucha dedicación, con mucho cuidado, y por qué no decirlo, con mucho amor. Eso es, te lo pongo el ejemplo para plantearte por qué. Esa tutela por amor. Nosotros somos esa plantita. Desde el punto de vista espiritual somos tan primitivos espiritualmente que a pesar de que somos tan, como tú bien dices, limitados, tan rudimentarios desde el punto de vista espiritual, ellos apuestan, Dios apuesta por nosotros. Porque somos una plantita que el día de mañana puede ser un árbol. ¿No es así? Entonces, por amor lo hace. Nada más, esa es la respuesta. Un amor que ni tú ni yo comprendemos, pero esa es la respuesta, no hay otra. Vamos con otra pregunta. El 8 de abril. Aquí debemos estar preparados para eso. Gracias. Entonces, este eclipse en esta época es un eclipse anular y va a bloquear una parte del sol, pero que desde el hemisferio sur, entiendo que no lo vamos a ver, va a afectar especialmente el hemisferio norte, pero va a pasar por varias partes, digamos. Y como el sol es la vida, donde no pase porque sea tapado el sol por la luna en este caso, va a haber dificultades para la vida. Y son muy simbólicos los eclipses en esta época, en este periodo del tiempo, porque estamos en el final de los tiempos, y son eclipses muy significativos, que marcan muchas cosas. Se dice que va a empezar una gran seguidilla de terremotos. Hemos tenido grandes erupciones volcánicas y terremotos, pero ahora va a agudizarse mucho más. Así que no se sorprendan por terremotos en todas partes, en lugares donde hay sísmicos, como Japón o Chile. Ahí son sísmicos, no están acostumbrados a los terremotos y sin embargo van a tener terremotos. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Va a ser peor. Si esto va a empezar fuerte, va a ser cada vez más fuerte, esto no va a pasar. Tengo que decirlo lo que yo sé, pues ahora siempre les decimos que no les pedimos que nos crean, pero lo que yo sé es que esto no va a parar más. Sí, eso lo tengo muy claro. Vamos con otra pregunta. Y si los gobiernos del mundo son hijos del mal, ¿cuándo venimos con la especie de ese sobre la tierra nuevamente? Pregunta Ignacio Aravena. Mi querido amigo, bueno, las cosas que estábamos compartiéndole eran justamente dichos de enseñanza del estigmatizado italiano Giorgio Bolognesi, lo último que estábamos viendo. ¿Qué cosas esperamos? La agudización de los conflictos en Gaza, la locura total. Acaba de decir Netanyahu, por ejemplo, de que él, a pesar de que Estados Unidos le está pidiendo que no ataque más y que haga un alto el fuego, y que la ONU le pidió, sin oposición de Estados Unidos, le pidió un alto el fuego, sin condiciones. Ha dicho que él no va a hacer caso y va a seguir y va a lograr su objetivo. Pero está enfermo. Él está con la locura. Él cree que va a ganar, pero en realidad no va a ganar. Está cada día más cultivando la autodestrucción del pueblo mal llamado Israel. Y su gobierno, por cierto. Entonces, en Ucrania esperamos que Rusia vaya avanzando cada vez más, a pesar de todas las amenazas de que van a poner soldados de la OTAN, que esto, lo otro. Rusia sigue lentamente avanzando, ¿no? A pesar de que el grupo del Consejo de Seguridad de Rusia le pide que haga más rápido el avance. Presidente ruso va lento, porque así tiene el mínimo de bajas, tanto en su gente como en los rivales que se van rindiendo, se van retrocediendo, se van huyendo. Cuando el avance es incontrarrestable, sigue avanzando y lo que se escucha de amenazas de bombas nucleares, a ratos muy fuerte, ahora como que baja un poco la intensidad, como que parecen bravuconadas más que nada. Pero la guerra va a continuar, esto no va a parar. Y cuando hay un, como esta guerra es existencial, cuando hay un bando que esté francamente derrotado, ninguno, los dos bandos tienen armas nucleares. Así que es difícil entender que un bando desesperado que vaya perdiendo, ostensiblemente, no use armas nucleares. Eso es casi imposible de creer. Es imposible de creer. Entonces, ustedes saben cómo es la lógica humana, la estupidez humana. Así que ustedes mismos, con eso, con ese, esa narrativa que les di de cómo se va desarrollando la guerra, es como cae de perogrullo el uso de armas nucleares. Eso es lo que podemos esperar. Y las catástrofes de la naturaleza siempre con mayor intensidad. Los terremotos. Se espera un terremoto en todo el mundo. Uno solo. ¿Se imaginan el mundo temblando de un todo al mismo tiempo? Esto no existió nunca. Nunca ha ocurrido. Entonces son cosas que vamos a ver. También lo que esperamos, y eso es positivo desde el punto de vista de lo primero que hablamos acá, del genocidio del 5G, que va a haber una eyección de masa coronal fuerte que va a producir una oscuridad y va a destruir una gran cantidad de satélites. Y con eso se va a dificultar mucho lo que quieren hacer el genocidio del 5G. Ahora, lo que no les dije y que les quiero decir ahora, es que todo esto que tenemos, que nos han envenenado, especialmente con las estelas químicas, pero también con los alimentos, con el agua y con distintas cosas, y que nos meten sustancias que, por ejemplo, han sido científicamente vistas a la luz ultravioleta, microsustancias, que son como quelatos de aluminio que emiten radiación, que son los que hacen que nosotros tengamos un código determinado, son distintos. Eso se pueden eliminar de varias maneras. La zeolita, por ejemplo, es un buen mecanismo para eliminación, el carbón activado. Otra manera, la N-acetilcisteína, que es un antioxidante fuertísimo. También antioxidantes naturales, como mucho arándano, como mucho granada, que tiene mucho antioxidante. Tomen vino tinto, que tiene antioxidante. Coman uva negra, que tiene antioxidante. En fin, coman betarraga. Son maneras, porque el cuerpo es tan sabio. Recuerden que nuestro cuerpo físico también tiene un origen divino. Y entonces forma natural, todo lo que extraño lo va eliminando. Por eso que, como saben las personas que hacen el mal, saben que el cuerpo nuestro elimina las cosas, ellos procuran estarnos siempre metiendo cosas más y más y más, porque saben que de alguna manera también se elimina. Lo otro que les recomiendo mucho para las radiaciones y contra las radiaciones, que alguna vez se las mencioné, es un electronite o un orgón, pero el orgón es mucho menos intenso, es electronite, por favor. O lo otro que también es una piedra, que no me acuerdo, el nombre lo tengo en la punta de la lengua, pero no. Una piedra negra que se llama, creo que se llama basulita, no estoy seguro. Pero también sirve para las radiaciones. Todas esas cosas tenemos que prepararnos. Tengan aluminio en su casa, porque en un momento determinado puede ser necesitar ese aluminio que se usa para en las cocinas, con en rollo, que viene en rollo, para cerrar todo lo que son tarjetas que tengan chip, el carnet que tiene chip, y envolver sus teléfonos, para que de esa manera eventualmente no los puedan identificar tan fácilmente, porque todo esto se hace en el fondo. A ustedes nos van a escanear nuestras casas de arriba, a ver quién está ahí adentro, de acuerdo a los códigos, de acuerdo a lo que les mencioné en determinado momento. Si hay personas, por ejemplo, que le están molestando al sistema, la hacen desaparecer. Recuerden cómo hicieron los incendios, cómo han hecho los incendios. ¿Qué cuesta mandar un rayo a una casa donde hay personas que son incómodas para el sistema? Todo eso viene. Entonces, si tú me preguntas, yo te respondo. Ahora dirás que es conspiración. No, es información, es realidad. Está viéndose. El que lo niegue es porque no está informado, nada más. Pero ya no hay conspiraciones. Eso es una cosa que quedó en el pasado. Ya esa palabra yo la descarté de mi vocabulario, absolutamente. Vamos con la última pregunta. No se escucha la pregunta, la verdad. Es demasiado bajo el volumen. No puedo contestarla porque sencillamente no la escucho. A lo mejor si me pongo un audífono no la podría escuchar, pero la idea es que no la escuche yo, sino que la escuchen ustedes. Creo que es lo que corresponde. Bueno, si se puede repetir la pregunta sería fabuloso. Si no, vamos a continuar con una pregunta más de lo que estábamos leyendo. Giorgio nos dice, no es necesario, en realidad es indispensable, de lo contrario irías a la segunda muerte. Ah, le pregunta, mi pregunta puede parecer una provocación, pero no lo es. En las diferentes reencarnaciones, ¿es necesario para la evolución del espíritu de cualquier individuo conocer a Cristo? Los niños que mueren de hambre y los vagabundos no pudieron conocerlo, ni siquiera los taoístas, los budistas o los hindúes. Giorgio responde, no es necesario, en realidad es indispensable. De lo contrario, irías a la segunda muerte. Está escrito en el Evangelio, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te respondo nuevamente con el Evangelio, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediente y te dimos de beber, y cuando te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, Mateo 25, 37. Por lo tanto, el vagabundo y el niño que muere de hambre son el Cristo. El problema es nuestro, que tenemos que conocer a Jesús, de lo contrario, iremos al infierno, no las personas que están ahí. Por lo tanto, tenemos que buscarlo, anhelarlo en forma espasmódica. El vagabundo lo necesita, está buscando algo para comer en la basura porque Cristo está dentro suyo. El niño que está muriendo de hambre es el cuerpo místico de Cristo que se sacrifica por nuestros pecados. Os lo he dicho muchas veces, ¿cuál es mi opinión sobre los vagabundos, sobre los pobres y sobre los que no logran pensar porque no tienen para comer? ¿Qué culpa pueden tener? Luego están los pobres que son criminales y que son peores que los ricos o quienes Dios les envía a su castigo. El taoísta puede incluso ignorar a Cristo. En este caso tiene que prestar atención a lo que hace de la noche a la mañana. Si ama, si ayuda, si es testigo de los justos, si está con el Señor, incluso si nunca lo nombra, si realiza acciones críticas sin contemplarlo, es seguidor de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Responde Cristo. Siempre. Proyecto de Dios para el ser humano. No puedes evolucionar si no haces lo que Cristo dijo que había que hacer, pero tú lo haces incluso sin contemplarlo, como si lo conocieras. ¿Acaso no se puede evolucionar sin conocer a Cristo, al menos en la esencia? Pregunta. Respuesta. En un mensaje escribí, todos los que nunca creyeron en mí o que no me contemplaron hicieron la voluntad de mi Padre. Si hicieron la voluntad de mi Padre, están salvados. Estos entrarán en el reino de Dios si hacen la voluntad de Cristo, pero nosotros no podemos dar marcha atrás. Nosotros no. No podemos decir, Cristo ya no me interesa, soy ateo. Si en cambio te alejas del arca y sigues poniendo en práctica el amor de Cristo, estás con Él. Lo que le importa a Jesús es el amor en la acción. Todo el resto es coreografía, incluso la oración. La misma es necesaria, pero no es fundamental ni indispensable. En el amor crístico y en la justicia, la acción es fundamental. El resto enriquece. Si la oración te sirve para aumentar tu fe, tienes que rezar. A tal punto que Cristo nos enseña la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Pero Él no lo rezaba de la noche a la mañana. Él se levantaba a las 5 de la mañana y hasta la medianoche hacía obras. Hablaba siempre, acusaba, sobre todo hacía milagros. Luego se retiraba a orar, a orar. En el Evangelio se lee, Jesús se retiró a rezar, pero en la medianoche, pero era la medianoche, la 1 de la mañana. Le preguntan a Giorgio, ¿el Espíritu elige siempre dónde encarnar? Giorgio responde, el Espíritu elige dónde encarnar si lo hace por razones kármicas, por lo tanto su evolución individual o por misión. En este caso, el camino lo indican los superiores. En cambio, cuando hay que pagar karma, la encarnación es impuesta. Y la última pregunta que vamos a leer hoy día. Cuando somos espíritu, ¿somos conscientes de todo? ¿De la estructura jerárquica, de las leyes de Cristo, de Dios, de la inteligencia cósmica? Respuesta. Sabemos toda la información de base, pero no tenemos una conciencia absoluta. Somos ignorantes, conscientes de las leyes y de la coexistencia de la creación. Pero el conocimiento lo adquirimos en base a las vidas que experimentamos a través de la reencarnación. Te doy un ejemplo. ¿Tú sabes dónde se ubica Roma, que es hermosa y que allí se encuentra el Coliseo? Pero para conocer su historia, para contemplarla y conquistarla intelectualmente, tienes que estudiar, tener el conocimiento. De la misma forma, para conocer a Dios y a su creación, tienes que reencarnar, experimentar el bien, el mal, la alegría, el dolor, todo. Estudiar filosofía, cosmología, teología, matemática, química, física, poesía, arte. Este es el conocimiento y el espíritu necesita adquirirlo en el proceso de las encarnaciones materiales. Es el proceso necesario para la evolución. Un espíritu que ama la música encarnará en una familia que lo lleve a convertirse en músico. Estas son experiencias evolutivas. Las que son por misión son otra cosa. Pero cuidado, ahora estamos en un límite. Todos los espíritus que se encarnan en este momento lo hacen por elección y saben que se está desarrollando un salto de dimensión. Vamos a quedar hasta aquí, mis queridos auditores, porque la hora nos pilló. Así que, mis queridos auditores, les damos las gracias por acompañarnos una vez más, por sus preguntas, y nos esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.